Estados Unidos y la pandilla títere surcoreana pusieron a la publicidad la estrategia disuasiva de ajuste de tercera etapa, programa de operación del golpe preventivo a Norcorea. El pasado día 19, ellos definieron esa estrategia en etapa de plan de concepto como programa de operación real para golpear las instalaciones nucleares del norte de Corea y acordaron ejecutarlo. Y aclararon que, en la consulta de seguridad anual Estados Unidos-Surcorea programada para octubre que viene, lo concretizarán más para que puedan aplicarlo en la circunstancia real. Lo más grave es que ese guión de guerra nuclear ha entrado ya en la etapa de ejecución. Bajo el pretexto de la prueba explosiva de la ojiva nuclear de Norcorea, el 21 de septiembre, dos bombarderos estratégicos nucleares de Norteamérica B-1B se infiltraron con urgencia en el sur de Corea, donde efectuaron el ejercicio de golpe a objetos terrestres, y uno de ellos se estaciona en la base aérea de Osan ante las narices del norte. No podemos pasar por alto tampoco los hechos de que, en octubre del presente año, el submarino de propulsión nuclear de tipo ofensivo a nivel de Virginia, Illinois, se ubicará en la flota del Pacífico de Estados Unidos y la flotilla de golpe con el portaaviones nuclear Ronald Reagan en Japón como eje penetrará en la zona marítima de Surcorea. La realidad confirma una vez más que es mil veces justo que, bajo la bandera del desarrollo paralelo, consolidamos por todos los medios el disuasivo nuclear y entramos en la primera fila de potencias nucleares.